¡Aupa! ¡Yey, yey, yey! ¡Aupa! Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este 8 de octubre. Estamos en directo en esta tarde de sábado, en la que vamos a tener grupo invitado. Dentro de un ratito tendremos por aquí a Peña de Huracán Rose presentando su nuevo disco, charlando al menos con un par de componentes de la banda de ese segundo LP y cuarto trabajo, así digamos, al completo dentro de la pequeña gran historia ya de Huracán Rose, una de nuestras bandas locales que facturan un power rock and roll de lo más adictivo. Ascendente Vertical es su disco de nuevo, ya lo presentábamos por aquí, y nada, pues eso nos ocupará como plato fuerte del programa de hoy desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Mientras tanto, como siempre, presentaremos algún avance, alguna novedad. Y vamos con ello, precisamente ya empezando, arrancando con una de nuestras bandas locales también, en este caso Euskaldun, como son Uger, que han presentado ya un avance de lo que va a ser su nuevo disco, que sería ya el cuarto trabajo de Uger. Luego os comento algún detalle más, pero ya para empezar, esta canción en minutaje bastante extensa porque llega a los 6 minutos, pero creo que vuelven a atrapar con la escucha de este tema titulado Los Rosales, y así suena este avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda bilbaína Uger. We'll be right back. Bueno, ahí queda eso, ahí queda este tema, Los Rosales. Los Rosales, un avance de lo que va a ser el cuarto disco de Uger, que está previsto que se publique hacia el mes de noviembre y que traerá 5 canciones, más cortito, bueno, en la línea de sus dos primeros trabajos, que eran también algo así más corti, más cortos y tal. Y bueno, en esta canción que acabamos de escuchar colaboran a los coros Josu, de guitarrista y vocalista de Mármol, y Julen, de la banda Detroit, el grupo de Las Encartaciones, si no recuerdo mal. Pues eso, temazo, este Los Rosales irá en el disco titulado Low Bat, el nuevo trabajo de Uger que podremos disfrutar, esperemos que ya en unas pocas semanas. Pues ahí queda eso, la intensidad no, bueno, es su seña de identidad, la intensidad, y bueno, la extensión del minutaje de esta canción, pues lo podemos extender también a la intensidad que despliegan a lo largo de los 6 minutos de la canción que acabamos de escuchar y con la que hemos abierto esta nueva edición de Asesino al Rock and Roll desde Irola Irratia en este 8 de octubre. Bueno, pues estos días he estado escuchando el último álbum de la banda francesa Burning Heads. Bueno, banda veteranísima, donde las haya. Más de 30 años, porque creo que se acopla alguna cosilla. Porque creo que llevan funcionando finales de los 80, principios de los 90, seguro, vamos. Y tienen una discografía bastante amplia. Pues bueno, el último álbum, que no es, bueno, novedad y no es novedad, porque yo creo que ya antes de verano ya lo hicieron público, y está en su página de Bandcamp y tal. Ahora creo que ya está disponible tanto en formato LP, 12 pulgadas vinilo, y también en compact disc. Torches of Freedom se titula el disco, que recoge 12 temas en su onda de, pues eso, de punk hardcore melódico en inglés, y me ha gustado un montón el disco. Vamos a empezar escuchando esto que se titula Endless Loop, y son Burning Heads desde Francia con su último álbum sonando. Sonando lo nuevo de Burning Heads, de este veterano grupo francés de Orleans. Como os decía, un gran disco y una banda que efectivamente se formaron en 1987 y su primera referencia en formato 7 pulgadas se la publicaron en 1990 y ya el primer álbum data del año 92 y a partir de ahí bueno, pues un montón de discos y incluso con un par de álbumes publicados en Epitaph Records, algo que supongo que fueron unos años dorados para ellos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues vamos a seguir escuchando algún tema más. Vamos a ver con esta que tenía por aquí apuntada. Se titula Not a Robot y suena así. Burning Heads, que de vez en cuando se dejan caer por aquí y bueno, siempre dejan muy buen sabor de boca. Es una banda que funciona al 100%. Siguen con esa filosofía también bastante underground y eso de tocar en sitios, pues eso, alternativos y demás, casas, centros sociales, gasteches, casas ocupas y un poquito en esa onda. Supongo que aquellos años de Epita fue donde les llevó a quizás a otro tipo de salas o de un público más amplio y toda esta historia. Eso fue a finales de los 90, en el 98 y 99 publicaron dos álbumes para Epitaph y tal, pero ahora lo que nos ocupa es este gran disco que acaban de sacar ahora hace unos meses, unas semanas, este Torches of Freedom, Antorchas de Libertad, y vamos a escuchar otra canción. En este caso esta se titula War Death Nasty, suena así. We'll be right back. Muy bien, pues ahí estaban. Hemos escuchado un poquito esos temitas del último álbum, último LP de Burning Heads. Y nada, pues eso, que os animo a que le deis una escucha en su página de Bandcamp. Y también, pues eso, supongo que no será complicado si os apetece haceros con el álbum, con el vinilo, el LP o el CD, pues también. Supongo que por ahí y por otros canales se puede conseguir sin problemas. Vale, pues seguimos. Vamos ahora hasta Gasteiz a escuchar a Free Winona. Ya sonaron por aquí recientemente con el primer adelanto de lo que va a ser su disco de debut, que va a ser un disco corto. Creo que era una especie de EP de 5 o 6 canciones o así, de estos punk rockers de Gasteiz. Habíamos escuchado Héroe de la clase obrera, que fue el primer avance, y ahora, antes de ayer, publicaron Stop Bullying, tema cortito, conciso, con un mensaje bastante claro y que suena así. Free Winona. Estaban Free Winona con ese avance de su primer trabajo, de su debut, que no sabemos exactamente cuándo verá la luz, pero bueno, de momento ahí queda eso. Pues han sido, bueno, este ya sería el tercer avance, ¿eh? Porque esto que suena por aquí de fondo, Genocidio 8090, también es uno de los discos, o sea, de los temas que han adelantado de lo que va a ser su primer trabajo. Bueno, de momento lo dejamos ahí y ya estaremos pendientes de la salida del disco de Free Winona. Vamos ahora con los australianos de Minis, que vamos a tener la suerte de tenerles por aquí próximamente de gira, algo que es una gran noticia siempre, porque es una banda con un directo bastante resaltable, ¿no? Poder decirlo de algún modo. Y bueno, pues supongo que su último álbum, que se publicó aquí en el estado a través de Folk Records, el disco titulado, ¿cómo se titulaba el disco? Desperate Measures. Creo que igual, supongo que por el tema de la pandemia, etcétera, pues quedó un poquito la gira colgada, la presentación del disco, lo que podría ser, pues eso, entre esos años que hemos estado, 2020, 2021 y demás, que hemos estado fuera de juego en todos los sentidos, pues ellos también. Y ahora es el momento de venir a presentarlo, ese último álbum que traía 10 canciones. Luego os comento un poquito las fechas o por si las vamos a tener más cerca o más lejos. En cualquier caso, son numerosas las fechas por todo el estado. Y vamos a escuchar, para empezar de ese disco, vamos, un par de temas. Esto se titula Under My Rock. Son The Minis. Cause things will be Ahí están de minis desde Australia. Les tendremos por aquí. Os comento un poquito. Yo no sé qué problemas tengo con algún cable, chicos. No sé si eso se está oyendo, pero bueno. Pues eso, gira que comienza a finales de octubre. Estarán en Madrid el jueves 27, viernes 28 Toledo, 30 Benidorm, 31 Barcelona. Ya en noviembre se acercan por aquí por la zona norte. Estarán en la Rock Beer The New en Santander el jueves día 3 de noviembre. Estarán en Dabadaba de Donosti en el viernes día 4 junto. Ojo, a Discípulos de Dionisos y Los Chicos, casi nada. Al día siguiente, sábado 5, estarán en Gel Dorado de Gasteiz junto a Daddy Long Legs. Al día siguiente, domingo 6, en la Sala Estéreo de Logroño. Luego ya se marchan hasta Coruña. Día 9, día 10 de noviembre, Valladolid. 11, Gijón. Y sábado 12, en principio, hasta ahí, en el Valentinos de León. O sea, unas cuantas fechas para The Minis. Pues una banda también con una trayectoria bastante larga también, ¿no? Desde los 90, que también tuvieron cierta repercusión en época de un poco del rock alternativo y del grunge y de estas historias, pero bueno, y se han ido manteniendo y sacando sus cositas de vez en cuando, y siempre que vienen por aquí es una grata noticia, con su líder, vocalista loco donde los haya, el Crazy Link, ¿no? El frontman de Minis. Vamos a escuchar otro temita de este disco, Desperate Measures, Jekyll and Hyde. The whole world on a stream, like an Oscar speech, I can do it as in. And the sun came up and you kicked in, and the winds came up, sent me in a spin. Sounds so good about my magic plan, and the rest of the fuel just a sore rant. But the truth gave me where it will end. I woke up standing in a foreign land. Característico el de los Minis, sobre todo en lo vocal, en esas melodías, ¿no? Siempre parece que son bastante reconocibles, ¿no? Y nada, lo dicho, que aunque es una pena que no les tengamos en la puerta de casa, me refiero aquí en Vizcaya, pues tampoco les tenemos tan lejos, ¿eh? Porque ya os he comentado las fechas y les tenemos en Santander, que de relativamente cerca, en la sala Rock Beer The New, el jueves día 3. Viernes día 4 en Donosti, en Dabadaba, junto a Discípulos y Los Chicos, casi nada. Al día siguiente, sábado 5 de noviembre, en Gel Dorado de Gasteiz, junto a Daddy Long Legs. Y al día siguiente, incluso, tampoco está tan lejos Logroño, en la Sala Estéreo de, pues eso, de Logroño. Así que ahí dejamos esa reseña de la gira de los Minis, de los australianos. Y vamos a continuar aquí en Asesino, el rock and roll desde Irola Irratia, en este sábado 8 de octubre, donde tendremos invitados dentro de un pequeño, bueno, dentro de un ratito, corto creo. Por aquí estarán gente de Huracán Rose, del quinteto bilbaíno, presentando su último álbum, segundo LP largo, segundo largo, Ascendente Vertical. Y mientras tanto nos vamos hasta Málaga, porque acaban de hacer público ellos, Fails, esta banda que ya venimos siguiendo por aquí desde que sacaron su primer trabajo. Este sería el tercero, el que vamos a presentar. Su primer disco data del año, lo sacaron en el 2016, este trío malagueño, sí. Que, bueno, un poquito también gracias al contacto con Nacho, que fue en su momento guitarrista de La Plaga, de banda también malagueña, que nos gustó y nos sigue gustando, por supuesto, aunque el grupo ya está disuelto desde hace bastantes años. Pues eso, que éramos bastantes seguidores de La Plaga, y bueno, el contacto con Nacho y ver que tenía este nuevo proyecto, pues nos ha hecho estar un poquito pendientes y un poquito siguiendo las aventuras de este trío, con un sonido bastante personal, creo yo, dentro del punk, del hardcore, con toques rockeros también y de alternativos. Pues eso, una banda con sonido peculiar. No es un grupo que vaya a tiro fijo por los caminos más sencillos, digamos, ¿no? Les gusta enredar y meterse en lo rítmico y en las melodías, pues eso, no a lo fácil, sino a cositas más rebuscadas y dando vueltillas, ¿no? Cosa que siempre es de agradecer cuando el resultado es tan bueno como el de este último trabajo, en el que se han pasado a hacer los temas, a componer en castellano, y a mí desde luego me está encantando estas 7 nuevas canciones de Fails, el trío malagueño. El disco se titula El Pellizco, y bueno, vamos a empezar quizás de estas 7 canciones, vamos a ir con la que a mí me ha entrado más rápido, creo yo, puede ser la que más puede llegar fácilmente. Se titula La Maldición, y con esto empezamos a escuchar lo nuevo de los malagueños Fails. La Maldición. Para mí me parece, así para empezar, un temazo, ¿eh? Este, titulado La Maldición, de Fails, desde Málaga. Pues eso, os digo que este sería el tercer trabajo. El tercer trabajo, os he comentado que en 2016 sacaron lo primero, sin título homónimo, Fails. En 2020, su segundo trabajo, Peepers and Other Birds. Y ahora el pellizco, que es lo que nos ocupa. Vamos con esto que se titula El Tímpano. Pues ahí queda eso, ¿eh? que sí, que ya os digo que esto gusta mucho. Y esto gusta, puede gustar mucho a la peña, pues eso, que tira de hardcore, de punk, de. Pero con ese. Con, como os decía, con ese puntito que de enredar un poquito más las cosas, los ritmos, buscar unas melodías algo diferentes. No sé, a mí me está gustando bastante y creo que el hecho de haber pasado al castellano es todo un acierto. Escuchamos ahora Los Drones, siguen siendo Fails, desde Málaga. Como su propio nombre. de su padre era capaz. Venga, volvamos a escuchar una última canción de Fails, de este tercer trabajo del trío de Málaga, el disco El Pellizco. Está disponible en su página de Bandcamp, descarga gratuita, y supongo que sacarán algunas copias también en físico más adelante, o bueno, no sé un poquito cuáles son los planes de la banda. Pero creo que, bueno, con este disco pueden igual destacar, o no sé, intentar llegar un pelín más a la gente. Creo que es una banda que merece mucho, mucho la pena. Y bueno, además ellos graban sus trabajos en los propios estudios de Nacho, de Nacho, guitarrista de la banda, los Six Pack Studios, ahí en Málaga. Vamos a irnos con esto que se titula El Concilio. Y hasta ahí, venga, Fails, ahí hemos dejado a la banda de Málaga. Vamos tomando posiciones, que ya tengo por aquí a los invitados de la peña de Huracán Rose, y mientras vamos ajustando nuestros culos a los asientos, vamos un poquito con esto así para entretenernos bien. We'll be right back. True. Ahí están. Ahí estaba sonando Huracán Rose con el tema que abre su nuevo trabajo, Ascendente Vertical, Dulce y Oxidado, la primera canción de 10 temas que van en este segundo disco largo y cuarto trabajo, podríamos decir. Saludamos a los dos, iba a decir a los dos de siempre. Eso es. Muy buenas. Apa, Iker en el micro rojo, baterista de la banda, Arratsaldeon. Muy buenas. Alme Frog. Frotman, sí, bueno, vocalista Frotman, redactor de estas historias, ¿no? Que contéis en las canciones. Eso y es. Nada, ¿y qué pasa? Que siempre os dejan a vosotros ser los portavoces del quinteto. Eso es, sí. Eso parece, como somos los feos, somos los que venimos a la radio. Eso es. Para la tele se apunta a otro. Eso ¿sabes? Es. Hombre, a ver, yo siempre entiendo que en un grupo de 5 personas pues siempre habrá gente con mayor facilidad de palabra o que le gusta más este tipo de historias y gente pues que igual le da más pereza, ¿no? Bueno, en este caso ha sido más que si los niños, que si la comida con la novia que no me acordaba y que si tengo muchas cosas que hacer, pero bueno. Sí, bueno. Eso, bueno, pero bueno, que siempre, vamos, sí, bienvenidos. No nos importa tampoco. No. Porque estaba mirando y justo estuvisteis aquí la última vez presentando el Rara Avis en noviembre del 19. Sí. Ha llovido, ¿eh? Tres años. Han pasado cositas, ¿eh? Sí, pero misma fecha. Pasado cositas de entonces. Sí. Misma fecha. Más o menos, sí. Justo, y ya quedaba poco para la debacle. Sí, sí. Y además es que se da la circunstancia de que también en el Canciones Bélicas y el single aquel que sacamos también fue por estas fechas. O sea, sí, en medio mes o por ahí. Sí, pero del año siguiente, ¿no? Eso es. Eso es, sí. Porque, claro, ¿qué cosas han pasado en Huracán Rose desde que sacasteis el Rara Avis? Así que podáis recordar como más significativas en estos... Bueno. Pues que jodimos la gira, o sea, se partió la gira como a todas las bandas, ¿no? Imagino. Todo, cuando empezaba un poco ya el teléfono empezaba a llamarte, ¿sabes? Pues bueno, vino la debacle y lo de siempre, ¿no? Luego sacamos el single de 7 pulgaditas, ¿no? Sí, cuando hay justo en la época de pandemia hicimos ahí contacto con la discografía, con un sello chiquitín que había en Barcelona, que fue a cuenta de lo que, como dice Alme, sacamos el single aquel y poco más. Y en el Mercato hicimos un directo a puerta cerrada que se subió... Sí, está en Internet, YouTube, sí, joder, YouTube. Y está muy guapo, ¿eh? Sí. Yo de vez en cuando hasta me lo pongo. Sí. O sea, no te creas que lo he visto una vez, ¿eh? Y tampoco nos dio tiempo a mucho más, porque luego tuvimos ahí algún problemilla, algunos de salud, y ahí nos cortó un poquillo y tal, pero bueno, tampoco dio. Nosotros seguimos ensayando, pero y sacando temas, pero bueno, yo creo que nos fastidió un poco a todos, ¿no? En general. Y eso, pues hemos compuesto este disco, ¿no? O sea, de que lleva ya compuesto ya más de un año. O sea, sí. Que decir de una cosa y otra, luego pasa, pues, tío, pues, una serie de problemas personales de salud y tal, y no ha podido salir este disco. Este disco podía haber salido un año antes tranquilamente. O sea. Yo creo que sí. Bueno, de todos modos, yo creo que tampoco ha venido mal. No. Igual, porque. Sí, al final. Hasta que. Hemos llegado otra vez un poco, entre comillas, a la normalidad, que yo creo que ya estamos. Sí. más bien. Sí. Ahora es una nueva normalidad rara también, nueva. Sí. Luego hablaremos de eso, sí. De toda la avalancha de disaturación que hay de todo, ¿no? De conciertos, de todo el mundo sacando sus cosas, intentando. Sí. ¿No? Bueno, luego hablamos de eso. Recuperar el tiempo ese, ¿no? Que no va a volver, es la historia. Lo que pasa es que, claro, lo tienes ahí y cosas has hecho durante este tiempo. Entonces, en algún momento tiene que ver la luz. Y, pues, sí, porque aunque lo hubiésemos adelantado. Tampoco hubiese servido para mucho, porque en la situación en la que se estaba no hubiésemos podido ni tocar ni darlo a conocer, con lo cual, pues bueno. Efectivamente, ¿no? Porque hace un año que parecía que todo tal, no sé qué, luego vino la movida esta de Omicron o no sé qué historias, ¿no? Sí. Claro. Un montón de historias, tú lo has dicho. Sí. Un montón de historias. O para escribir un par de discos, ¿no? Por una parte, pues quizás ahora ya es el momento de volver, porque habéis estado sin tocar con público y en directo. Más de 2 años, ¿no? Sí. Yo creo que el primer concierto que tuvimos fue con público y tal, incluso con el disco grabado, pero todavía no salió. Yo creo que ha sido en junio de este año, que fue cuando fuimos allá. Yo creo que el disco este se grabó por febrero o marzo. Sí, ¿no? finales de marzo o abril fue. O sea, ya estaba grabado, el disco. Pero bueno, anduvimos ahí con la cosa de si al final el sello este nos iba a editar o no. Y bueno, al final no pudo ser, se alargó ahí un poco el tema de las negociaciones, de que si lo sacábamos o no lo sacábamos, y al final, pues bueno, decidimos tirar para adelante, que fue cuando eso ya dimos el orden de fabricación en junio, y bueno, pues hasta... ¿Qué hasta... problema? Bueno, o sea, bueno, parecía que el sello paró de editar, o sea, que sí. Decir, se estaba dedicando, no se dedica a esto, evidentemente, ¿no? Y sí, que igual empezó con mucha ilusión y luego... No, se... el rollo es que cambió de trabajo y bueno, sí. estaba currando fuera y tal, y al principio como que sí, pero que dice, a ver, lo voy a sacar, pero si no, no lo voy a poder mover, porque no estoy a esto ahora mismo, estoy en otros... Y la historia es, pues eso, pues ahí perdimos unos meses también de poder haber sacado el disco antes, luego contactamos con otras discográficas, a ver si alguno se interesaba alguna, pero claro, lo teníamos que sacar ya el año que viene, porque claro, ya estaban ellos con sus discos ya preparados, sí, para este año. Nos daban unos plazos, nos demasiado largos, ¿no? Ya, eso es. Y claro, nos daba ya abril del año que viene, y ojo, es que llevamos este disco que está compuesto desde hace ya casi 2 años. He grabado, pues que por grabar hemos también tenido problemas, ¿también? Porque donde íbamos a grabar, bueno, hubo otro problema, no sé qué. Cierto, nos ha pasado de todo durante... Y la verdad que, bueno, pues eso. El disco está y lo hemos tenido que sacar ahora. Pues dijimos, pues lo sacamos nosotros, ¿sabes? No, está esperando aquí a que alguien... Sí, ya que decíais que ya era momento. Era, ¿no?, momento, sí, ya, esto no se puede tener aquí eternamente. O sea, aquí seguimos tocando, ¿sabes? Pues no, pues vamos a sacarlo y ya está. Lo que sea, será. Nos eso hipotecamos es. Un poco y fuera. Eso es, así que ahí está. Claro, porque al final, sí, comentabais eso, ¿no? Que de hecho hay canciones incluso que ya venís tocando, me acuerdo mucho de la de Brujas y Diablos, es sí, un tema sí. que ya venís tocando. Sí, desde Brujas y Diablos, ¿no? Yo creo que es la canción que es la primera, que sacamos de este disco, que incluso se planteó haberla sacado en el 7 pulgadas ese, que sacamos entre medio, porque ya la teníamos hecha de trabajada y no daba para más. O sea, pero bueno, al final pues ha salido en este disco, sin más, está claro que va a salir, pues... Pero bueno, la metimos en este disco. O sea, que ya ibais a grabar con todos los temas super maqueados, con ya todo, las cosas ya en su sitio, ¿no? Sí, No ha habido un momento de última hora de tener que arreglar alguna canción o buscar una letra rápidamente, que a veces suele pasar eso, sí, ¿no? Bueno, de hecho en el Rara Avis sí que pasó que muchas cosas del disco están retocadas ahí mismo en el estudio, pero esta no. Esta no. Hombre, tiene las típicas cosillas, ¿no? De estudio, que igual en ese momento te das cuenta, pero no como pasó con el Rara Avis, que hay canciones que, buf, que hasta no solo cambiamos de estructura, sino que igual hasta variaron hasta de tiempo y todo. Es que, a ver, una cosa diferente entre el Rara Avis y este, es que lo que teníamos claro es que este disco lo queríamos grabar, o sea, como nos había salido en el estudio, no queríamos ir al estudio allí a modificar, a probar, o sea, vamos aquí con las cosas hecho. Claras, eso, ¿no? Quieres decir. Claro. Sí, no queríamos alguien que nos dijese, no, pues esto hazlo, o sea, no, equivocarnos o acertar, no sé. Pero que sea algo nuestro, eso, ¿sabes? Si nos equivocamos, que seamos nosotros, sí, ¿no? Sí, pues bueno, queremos... Si vino algo acierto, pues acierto también nuestro, ¿no? O sea, que decir, no queríamos esa labor de productor igual. O de tanta producción, o ¿no? O de tanta producción, que porque es nosotros estamos súper agradecidos a Martín, con el Rara Avis, pero este queríamos probar nosotros para ver. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba, ¿no? Lo que ha aprendido, lo que tenemos compuesto de tiempo, vamos a hacerlo como lo tenemos, ¿no? Que nadie nos diga, pues esto, quítale una vuelta. No, pues como lo hemos planteado, ¿no? Y esa es la gran diferencia igual entre el Rara Avis y este disco. Que podría ser una continuación, yo lo veo así un poco como... Sí, yo sí también lo veo una continuación. Muy... Sí. A ver, yo lo que siempre he dicho un poco, ¿no? Es que cuando grabamos con Martín en Rara Avis, yo creo que él también... nos abrió un poco el camino de por dónde teníamos que ir, ¿no? O sea, los centró, yo creo. Eso es, nosotros íbamos igual con unas canciones muy abiertas y él nos cerró un poco lo que era el camino de los estilos o lo que igual mejor se nos daba o por dónde podíamos tirar. Y entonces yo creo que este disco ha sido un poco del aprendizaje de la experiencia de haber grabado con Martín. Claro, claro. Es claro. Un poco la sensación que tengo sí, yo. Sí, sí, eso. Digo, bueno, vamos a ver, ahora que tenemos esto más o menos centrado, pues vamos a hacerlo como lo hemos planteado nosotros en los ensayos, ¿no? Y tal, y vamos a grabarlo así, plasmado así y tal. Y bueno, y algo que no hemos comentado también es la entrada de bajista de Alda, ¿no? Que esto sí. fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Sí, fue sí. Justo, yo creo que teníamos el Rara Avis ya grabado, porque el Rara Avis lo grabó Richie. Y Richie dejó el grupo como en un agosto, septiembre. Después tocamos en fiestas de Bilbao Y poco después fue cuando Richie dejó el grupo. Y bueno, Alda ya nos conocía, porque ya nos conocía. Y bueno, se enteró por ahí y nos lo planteó. Y como es un buen hombre y carga mucho, porque es un tío fuerte y puede con todo tal, pues dijimos, pues Alda. Y así fue, tampoco, la verdad es que pasó, sí pasó por ahí alguno más, sí. Pero la verdad es que tampoco, cuando apareció Alda tampoco... No, es más, dijo, bueno, pues me quedo, ¿no? Sí, el primer, o sea, día un poco, que... ¿sabes? Hubo una buena conexión desde el principio y aquí lo tenemos, eso, y, y encantado. Eso es un gran fichaje, sí, un gran fichaje en todos los sentidos. En todos los sentidos. Aparte, bueno, sin más, si conoce a Alda, pues ya sabe, ¿no? Pero bueno, y aparte en el 7 pulgadas ese, ya que grabamos una canción de Rara Avis, ya mete el subajo. Sí, ahí ya toca. Como ya estaba tocando en la gira de Rara Avis o de presentación, pues digo, pues grábate esta ya y metemos el bajo nuevo y ya, pues bueno, la mezcla diferente y ya. Guay, joder, pues y luego lo que es la composición de los temas, ¿lo habéis venido haciendo durante en qué periodo? Porque... pues desde que empezó esto, o sea, todo, sí, el jaleo de... Bueno, un poco al principio cuando empezó el rollo de la pandemia, como... Y pero sin poderos reunir mucho para ensayar y eso por... Bueno, ahora que ya... Ha prescrito eso, ahora que, ¿no?, las penas han prescrito, pues bueno, habrá quien haría más caso y habrá quien haría menos, ¿no? Entonces, bueno... Pues cuando hemos podido también, eso, o sea, tampoco... Pues cuando los ratos que hemos podido, pues hemos ido al local, pues aunque no pudiese uno, pues íbamos dos o tres y lo que avanzásemos, pues avanzado quedaba, ¿sabes? Eso ya es más fácil, ¿sabes? Nada que pudiésemos dos o tres. Pues, os ha salido discazo, sí. Sí, la verdad es que estamos bastante contentos. Que supongo que siempre un segundo disco es un reto. De decir, hostia, Sí, no puedes ir a no puedes ir a peor, porque claro, al final, ¿sabes? Y el primero dejó un buenísimo sabor de boca. La verdad es que yo creo que tanto en Canciones Bélicas también, yo creo que es un disco que está bastante bien. Fue un poco los inicios y era un poco para... ¿no? O sea, una maquetilla que se... Sí, ahí fue un poco cuando empezamos tal y bueno, pero bueno, también estamos muy contentos de cómo se hizo. Y los recursos que hubo para hacerlo. Sí, como presentación verdad, también estaba. Hombre, yo creo que está muy cañero y bastante bien en cuanto a calidad, ¿no? Que pues eso, que era un reto sacar estas canciones y supongo que no sé si le habéis dado muchas vueltas o habéis desechado muchas cosas, han quedado cosas por el camino hasta que... Alguna canción sí que se ha quedado por ahí de estas que... Pero... No sé, al final lo que hemos hecho más o menos lo hemos plasmado en el disco. O sea, una cosilla se ha quedado. Sí, bueno, y luego con el tiempo, quiero decir, igual sacas o das como buena una canción, pero luego cuando la vas ensayando, igual siempre tienes ese cuarto de vuelta de tuerca, ¿no? Porque sí, añades o quitas. O sea, no están tampoco ahí, pum, según salieron, ¿no? O sea, luego con la evolución también de los ensayos, yo creo que un poco todo el mundo va evolucionando un poco ahí los temas en los ensayos, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que tampoco tiene muchas... Bueno, sí, tendrá arreglillos, pero que tampoco es una cosa que la hayas empezado a tocar de una manera y al final suene de otra, ¿no? Sí, y al final también nos hemos involucrado prácticamente todos en la composición, ¿no? No ha sido una composición de alguien que traía algo cerrado ya. O sea, que hay temas de Alda, temas de Raúl, temas de Johnny, entonces eso ha estado guay también. Una buena conjunción de ideas, ¿no? Sí, bueno, sí. Al final los que no somos tampoco... vamos a decir, músicos profesionales o de carrera, ¿no? Pues yo creo que más o menos seguiremos todos un poco el mismo método para sacar los temas, ¿no? Pues un día igual haciendo el chorra en el local, la típica idea que sale haciendo el tonto, o viene al mío un día con una letra, o sea, más o menos vamos poniendo un poco en común en el local las ideas que van saliendo, ¿no? Eso es. Vale, venga, vamos a escuchar un segundo tema, el que, no sé, si queréis alguno en particular o... El que a ti más te guste, nos fiamos de tu criterio. ¿Sabes lo que nos pasa? Nos pasa una cosa que creo que ninguno de los discos tiene un single que dice, pon esta, ¿sabes? No sé, nos ha pasado que hemos enviado a las radios y han sonado prácticamente todos los temas, ¿sabes? Que tampoco está yo, mal. Hombre, eso no es si es bueno o es malo, ¿sabes? No tengo ya ni sabemos idea. También lo que pasa a veces con esto, que las escuchas hay que irlas... Sí, como... Igual al principio una te entra rápidamente y dices, oh, qué tema. Sí. Y luego en otra canción, que igual al principio no esto, luego vas descubriendo eso más cositas y tal. Sí. Yo te puedo decir que, como Alme me había rulado dos o tres canciones así de avance y tal, que me encantaban. Luego, cuando ya escuchaba el disco al completo con las que no había oído y tal, a mí, por ejemplo, la que habéis sacado de ahora con el videoclip, me pareció un temón desde el minuto cero también. Sí, es como un poco como un rodillo esa canción. Tiene un punto como, no sé si como más oscuro, como más... Sí. Yo a esta, por ejemplo, en el local, ¿no? Que todo el mundo pone sus títulos alternativos, pues en el local para nosotros esta es la de Motorhead. febrero. Eso, febrero. Estamos hablando de febrero. Hemos sacado un videoclip a todo esto. Sí, no, ayer lo estrenamos. Luego, si queréis, hablamos un poquito de eso. Pero venga, vamos a escucharla. Venga, dale. Es la número 6 y en este caso, esta sería la primera de la cara B del futuro vinilo, ¿no? Eso es. El futuro LP. Sí, que ya está, tiene que estar calentito porque... Esperemos que esté este mes. Que si la habéis elegido como para abrir una cara del disco, supongo es porque desde el minuto cero visteis que era un tema con un punch adicional, ¿no? Eso es, sí. Lo hemos pensado también, le hemos dado vueltas al orden de las canciones. No sé por qué esta vez le hemos... le dimos vueltas. Yo creo que en su día cuando estuvimos ahí mirando... Sí. Bueno, creemos que es un buen tema para abrir una cara. Es una cara, eso es. ¿Y queréis comentar algo de cómo salió esta canción o en qué...? Es que yo ni me acuerdo de cómo salió la canción, pero creo que como todas, de un riff así que no molaría. Típico riff que llega, no sé qué tal, empiezas a darle vueltas y bueno, pues al final Alme también, que tiene también, la verdad es que Alme tiene mucha capacidad para hacerte, o sea, hoy en el local igual una tontería que estamos grabando y hostia, pues esto está, podríamos sacar de aquí un tema, y en cuanto nosotros tenemos un par de partes avanzadas, hostia, Alme ya casi a la semana siguiente te viene con una letra casi encajada a eso, o sea que también Alme a nosotros nos facilita mucho el tema de ir sacando los temas, porque muchas veces a partir de esa idea igual Alme viene incluso con una melodía medio sacada y eso ayuda mucho, la verdad. Sí, trabajamos más o menos, vamos haciendo así de un riff, yo lo grabo en el móvil y eso, me lo llevo a casa, hago ya media letra y bueno, pues si tengo hasta una idea para un estribillo, pues ya sí, vamos componiendo. Vale, venga, vamos a escuchar este febrero que suena, ahí está. Bueno, no cabe duda No cabe duda que esto es un temón. O sea... Yo creo que es bastante trayero, ¿no? Y luego, luego encima es que siempre tenéis esa capacidad de esos estribillos que hostia, que eso le da un plus a las canciones, no sé. Sí, la verdad es que esta canción está bastante redonda, ¿no? Para mi entender, ¿no? Tiene un estribillo guapo, es bastante rodillo, ¿no? Sí. O sea, yo lo veo un poco de todo. Tiene ahí el punteazo guapo. Así, eso la estaba aquí escuchando por cascos las guitarras, hostia. Sí, hay un. De eso sí que hay mogollón de curro las guitarras. Bueno, además hay otra cosa que igual nos. No, es un poco como nuestro sello, es un poco el juego de guitarras de Johnny y Raúl, ¿no? Tenemos a Raúl ahí un poco más con todas las bases pesadas y tal, y aunque también punte y tal, y a John le tenemos un poco más como con las marcianadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí entre ellos dos hacen ahí como un juego que a nosotros nos da mucho juego, la verdad. Sí. El tema del videoclip... Pues el tema del videoclip... Pues nada, un colega que le saqué de, como dice, ¿no? Le saqué de la zona de confort. De la zona de confort, ¿no? Es un colega mío, Sergei, que le mando un abrazaco desde aquí. Sergei Sobera. Sergei Sobera. Que no es familiar ni de. ni de Carlos ni nada. No es familiar, no. Y nada, ya ha grabado videoclips a Beas Corpus, a Vindicatio y a ti y así. Y lo que pasa es que estaba ya retiradísimo. De esto se dedica a otra cosa. De modo, por decirlo de alguna manera, más profesional, ¿quieres decir? Se dedicaba, o sea, no tanto al tema de videoclips, sí que ha tenido una época que se dedicaba al tema audiovisual. Pero, y bueno, alguna vez, pues eso ya te digo, ha hecho videoclips, pues no sé, de Habeas Corpus, de Vindicatio, la banda esta que tenía más de hardcore, no sé, de Manifa, creo que también hizo alguno en su día. Bueno, estaba ya retirado, pero es colega y al final, pues. Pues nada, le eché a ver, y aparte le gustaba el grupo, ¿sabes? Y digo, oye, pues a ver si te animas y tal. Venga, pues lo hacemos y pues eso, con ayuda un poco también de Silvia y de otro colega, Germán, pues hemos hecho un videoclip ahí. Mientras esta gente estaba de vacaciones, pues sí, porque... O sea, ¿que ha sido un poco iniciativa tuya o...? Es que la idea era sacar un videoclip, pero sacar un videoclip, pues... Pero que claro, que se puede sacar un videoclip con medios más o menos tal, más profesional, menos profesional. Yo creo que vosotros, el resultado de esto, sin tener mucha infraestructura, vamos a decir. Nada, infraestructura ninguna. O sea, yo creo que el resultado está bastante conseguido, joder, ¿no? Ahora te voy a contar yo la realidad del asunto, porque la realidad del asunto es que el videoclip que íbamos a sacar en realidad del disco era de otra canción. Lo que pasa es que también hemos tenido pegas con el que con el que nos lo iba a hacer, porque ha tenido también un problema físico de salud tal, y no lo pudimos hacer. Y bueno, esto ha sido realmente un poco iniciativa de Alme, porque a todo el grupo nos había un poco de sorpresa el tema del videoclip, que ni... Bueno, yo más o menos le había intuido como que algo se andaba haciendo por ahí, pero en realidad el resto de la banda hemos estado prácticamente ajenos, nos lo hemos encontrado casi de sorpresa, sí, la verdad. Sí, el rollo es que esta gente está de vacaciones y vais a sacar un puto videoclip como sea, ¿sabes? O sea, debo engañar a alguien, ¿no? Pues también, porque ya se nos había caído que íbamos a grabar. Sí. Bueno, ya estoy poniendo el... Y pues, acércate al... Y nada, pues sin más. Entonces digo, pues mientras esta gente está de vacaciones, voy a aprovechar yo que estoy por aquí, a ver si le engaño a este, le comento y tal. No, la verdad que es un genio Sergei. La verdad es que yo creo que ha quedado... O sea, en cuatro cositas que habéis hablado, un poco las ideas por encima de lo que tú tenías un poco en la cabeza y lo que él ha... ¿no? Eso es, él y Silvia también, que se involucró un poquillo a él lo que pudo... Y un colega, Germán, que nos ha ayudado también para llevar a cabo esto. Y nada, pues con esta gente está de vacaciones, le digo, pues venga, pues ya grabo el videoclip. Y cuando vengan de vacaciones les digo, mira, ya está el videoclip hecho, ¿sabes? Hombre, la verdad es que nos hemos ahorrado un curro, ¿eh? Porque desmontar todos los bártulos para ir a hacer el videoclip. Y mira, además así también, el vídeo es un poco diferente a los dos anteriores que teníamos, en las que ya se nos ve a todos tocando, ¿no? Entonces, bueno, tampoco está mal, ¿no? Es una cosa un poco distinta. Pero la verdad es que yo me he quedado cuando... Bueno, yo lo vi, la idea un poco antes del estreno, pero la verdad es que yo me quedé bastante sorprendido con el resultado, la verdad. Y la idea es eso, grabar alguno más o un par de ellos más, ¿no? Pero bueno, ya ahora ya con tiempo ya... Está bien, ¿no? Tener eso, porque al final parece que siempre si hay imágenes ahora ya sí. en esta era que estamos en esta sí, parece no. que la canción con imágenes y tal como que atrae más o que, sí, que, sí. que despierta ayuda, más ¿no? interés no para sí. escuchar sí porque el hecho ese de cuando o cuando no tienes tantos recursos que sí subes el disco y estás ahí todo el rato con la portada o pones cuatro fotos tal yo creo que la gente en cuanto ve ese rollo como que se yo creo que el tema de ver el vídeo es un poco más llamativo no para verlo no sí. Bueno, pues ya sabéis, si no lo habéis visto, a los que nos podéis estar escuchando, Huracán Rose Febrero en YouTube, os saldrá el vídeo. Y bueno, sí. y sobre todo que la canción lo merece también, joder. Si no, también como lo hemos puesto en el Facebook y toda esta historia, pues estará el enlace en el Facebook. Si no quieres ir a buscarlo al YouTube, puedes sí, ir al Facebook y está el enlace pues, puesto. O sea que estarán por ahí, digo yo. Vale, pues nada, ya últimamente habéis venido haciendo algún bolo y tal. Bueno, arrancamos como presentación el otro día en Baracaldo en el Mendigo, el día 30, que tocamos con hemos tocado con Tobogán, unos pero, tipos de La Rioja que la hacen de la hostia. Como decía yo el otro día, hostia, esto ya es otro nivel, sí, ¿no? La verdad es que lo hicieron de cojones, o sea, hicieron un bolazo, lo hacen muy bien, la verdad. Pero sí, sí. digo que el primer concierto que habéis dado después de los 2 años o más de 2 años sin tocar. No, el primero lo hicimos en el Gasteche de Portu, que bueno, hicimos un repertorio un poco sobre Rarabis sí. y sobre sí. canciones bélicas, ¿no? Tocamos sí. alguna de estas para ver cómo funcionaba, pero bueno, realmente el concierto de presentación del disco fue el del día 30. Y luego en julio también hicimos otro bolo en el Cuervo. Por cierto, en fiesta, que a mí salió encantado de ese concierto. En la Barcao, que hicimos también un set list un poco basado en el Rarabis y en el Canciones Bélicas. Y bueno, luego Fiestas de Bilbao. En Fiestas de Bilbao, que tocamos en lo de la muestra Pop Rock, que hicimos también un set list un poco mezclado. Pero ya el oficial de presentación del Ascendente Vertical fue el día 30 del Mendigo. Sí. ¿Y qué sensaciones tenéis? Bueno, nosotros que creemos que tenemos un buen artefacto entre manos, entonces o sea que esperamos que hay que darle rodaje a las canciones, ¿no? O sea, que decir, le falta ese rodaje, ese en directo te refieres, ese ¿no? directo de y ahora pues este mes nos vamos a meter un poco al estudio a clavar bien el repertorio, ¿no? Un poco ya tenemos la toma de contacto de lo que es de cómo suena en directo, pues ahora ver ajustar, ¿no? Un poco la máquina, ¿no? Porque ya más o menos el repertorio ya lo tenéis, digamos, fijo, confeccionado, de que va a ser así o con alguna variación. Sí, iremos variando porque siempre nos gusta meter a una vieja y cambiar. Siempre sabemos más de las que tocamos. O sea, que decir, luego pues jugaremos con alguna, no sé, ya entrando una, saliendo otra. De donde toque eso, la situación del concierto o lo que sea, pues como tenemos temas para meter sin problemas. Sí, ahora ya hay tranquilidad que tenemos temas, entonces. Pues entonces ahí podemos jugar un poco con el setlist que vayamos a hacer, ¿no? Pero bueno, en principio sí que hay algunas más o menos que son fijas, que son las del disco nuevo, evidentemente, que tal, y luego pues alguna que iremos metiendo en un momento dado según la circunstancia o el tipo de concierto, pues iremos metiendo igual una u otra en función de lo que sea, ¿no? Sí. Vale, y de la grabación que me decís, porque a mí no me sonaba, la verdad es que no me sonaba estos South Pool Studios, ¿no? Sí. Dani Vicente, tal, esto dónde es, cómo, de qué manera, cómo contactasteis o cómo habéis llegado hasta allí. Pues la idea, en principio la idea que teníamos ya era casi segura de grabar un poco por pistas, ¿no? Porque Rarabis lo grabamos en directo, en estudio, pero en directo. Y bueno, la idea era un poco hacerla por pistas por el tema de que, como ha comentado Alme antes, de queríamos también un poco intentar sonar como más compacto, ¿no? Un poco más un rodillo, ¿no? Entonces creíamos que un poco era también el tema de grabar por pistas. Entonces, bueno, a Dani le conocíamos un poco de oídas, ¿no? Por un primo mío, tal y que cual, y tiene el estudio ahí en Sestao. Y bueno, él tiene, bueno, el estudio lo lleva teniendo ya hace 7 años, una cosa así, para él, para sus cosas. Y bueno, desde hace un año, un par de años, está un poco ya grabando grupos, tal, ¿no? Y bueno, Dani tampoco es ningún novato, pues porque bueno, también toca, él toca y ha estado tocando en Urch, ha tocado en Centric, la famosa canción aquella. Y luego también toca en una banda tributera de Bon Jovi. Y bueno, o sea que tampoco es ningún novato, ¿no? Y la verdad es que la experiencia con él ha sido muy buena, ¿no? El resultado muy bueno, el trabajo con él muy cómodo, nos lo ha hecho todo muy fácil. Y fue todo desde el principio como muy... Él también es guitarrista, entonces también... Sí, es... como muy fácil, sí. No, en ese aspecto, pues a la hora de, pues no sé, meto esto, ¿sabes? Y tiene una opinión más, no sé cómo decir, más... Sí, bueno, que siempre está bien que alguien... Sí, el que lo oye desde fuera, ¿no? Al final siempre te dice, joder, eso que haces y tal, en vez de hacer eso tal, igual hacíais esto, prueba a ver y tal, ¿sabes? O sea, esas cosas que... Esos detallitos. Esos detalles de última hora, ¿no? De lo que hablábamos un poquito antes. Entonces, en ese sentido, sí que nos ha aconsejado, tampoco nos ha metido mucho las gomas en el sentido de que tampoco ha habido... No, él no quería influirnos mucho porque ya le habíamos contado un poco la idea que teníamos. Entonces, él sí que nos ha apuntado algunas cosas o nos aconsejaba algunas cosas, pero la verdad es que en ese sentido... vamos, muy, muy, muy bien. O sea, nos ha hecho el trabajo, nos hizo el trabajo muy cómodo, la verdad. Y habéis grabado así rapidito y. Sí, pues la verdad es que él no nos puso tampoco pegas de tiempo tal, porque él tampoco tenía problema. Pero la verdad es que se nos dio bien. O sea, quiero decir que tampoco nos hemos tirado ahí mucho. Más o menos. Un fin de semana. Más o menos lo que era todo lo gordo. Todo lo gordo de música y eso, más o menos, en un viernes, sábado, domingo lo teníamos prácticamente. Metido. Y luego, bueno, pues los detalles que se hacen al final, pues como voces, coros, y igual algún punteo que haces al final o algún arreglo final que haces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en esos tres días teníamos prácticamente los brutos de música, los teníamos todos metidos. Uh-huh. O sea, que se nos dio bien también. Vamos. Y vamos, que habéis, yo creo que el disco suena muy bien. Yo creo que sí, la verdad. Sí, sí, controla mogollón de sonido, o sea. Sí. Sí, sí. Hombre, ahora sería raro también. ¿Cómo decir? Que un disco sonara mal, ¿no? O, bueno, no malo. Hombre, hoy en día es mucho más fácil. Hombre, sí. Por eso te digo que ya casi en cualquier, incluso pequeños estudios sin demasiada tal, se puede sacar ya un gran sonido. Bueno, ¿no? No te creas tampoco que este es un gran estudio. O sea, es un estudio por eso te digo. En principio lo montó para él un poco tal y... que te voy a decir que será un poco un pelín más que el estudio en el que estamos ahora, o sea, decir que, pero la verdad es que el tío tiene mano y tiene conocimiento, tiene mucho oído, ¿no? En el sentido de que yo siempre lo digo, ¿no? Que el tío que está en la mesa, hostia, tienen muy buen oído, ¿sabes? Porque tiene muy buen oído para esos fallitos, esas cosas que igual tú desde fuera no eres capaz de ver y... Sí, o te has acostumbrado a eso. Sí, o que te has acostumbrado, ¿no? El fallo del local, ¿no? Que tú te crees que está de puta madre, pero cuando lo oye alguien de fuera te dice, uy, eso está un poco raro, tal, ¿no? Y ya te digo, es que la verdad es que fue una experiencia muy buena. Sí, sí, un acierto. O sea, digamos, muy contento. Ahora, el llevarlo esto, claro, bueno, ya habéis empezado a llevarlo al directo. Que ahí a veces es donde se vienen los problemas, ¿no? Por el tema de sonorizar o que. Porque, por ejemplo, el concierto de Bilbo Rock, que estaba la sala petada. Sí. Primer día de fiestas de Bilbao. Y que. Se quedó la cosa ahí un poco. Ya, sí, tenemos ahí un poco. A ver. Y es una pena, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque un día con tanta gente y que igual. Sí, que no tenemos muchas oportunidades de esas nosotros, ¿no? Está claro. La cosa no sonara todo lo bien que debería haber sonado, pues es una verdadera lástima. Que sí, ya no sé si depende, bueno, me imagino que depende del que estaba ahí en los controles. Nosotros no tenemos. Claro, técnico, nosotros, sí que tenemos un poco la idea de que alguna gente nos comentó que el sonido había estado un poco raro, pero claro, nosotros ahí al final tampoco tenemos. No vamos mucho con un técnico ni nada. Claro, o sea, nosotros final. No tenemos. Pero bueno, quiero decir que. En realidad nosotros tampoco, o sea, como tampoco pegamos muchas retocadas en el estudio, al final más o menos lo que se puede ver en el directo es lo que va, es lo que, bueno, seguramente un poco más acelerado, pero... Sí, siempre se tiende, sí, ¿no? Siempre se tiende un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tampoco te vas a encontrar una cosa que estás escuchando en el disco y que luego llegas allí y dices, joder, este punteo no lo hace, estas voces, los coros no son los que están en el disco, que suele suceder, ¿no? A veces que igual la banda no tiene un tío que haga bien los coros, el mismo cantante hace los coros, llegas allí y le hace los coros el otro guitarra y dices, joder, madre mía, o yo qué sé, ¿no? Nada, las canciones suenan tal y como vamos, o sea, quiero decir que no hay mucha trampa en el sentido de que, por ejemplo, yo que sé, las baterías son las que son, ni he metido baterías ni se han metido golpes de más ni nada de nada, ni, o sea, quiero decir que el disco, lo que oyes en el disco es más o menos lo que es Huracán Rose en el fondo, ¿no? Yo creo que en directo todavía igual es un poco más cañero por el tema de que subes un poco siempre, ¿no? Pero... Has hablado del tema coros y Y Alda es un tipo que eso yo creo que lo disfruta un montón, ¿eh? Sí, la verdad es que... Se ha notado también, sí. Es un aporte también... Sí, eso hemos ganado ahí. Sí, porque, por ejemplo, en los discos anteriores, pues ha habido veces que los coros se los he hecho yo a Alme en los discos, pero claro, luego a la hora del directo, lo de ponerme el micro ahí con la batería y no sé qué, normalmente es un rollo. También muchas veces de problema de infraestructura, ¿no? Cuando vas a tocar a los sitios, pues porque igual no tienes el sitio para ponerlo, lo que sea, tal. Entonces, joder, apareció Alda y además... que lo hace bien. Bien, a mí me quitó parte del rollo, ¿no? Entonces, y bueno, con mucha pasión, ¿eh? Sí, lo da todo, la verdad es que lo da todo. Hay que bajarle los volúmenes, sí, ¿no? Sí, sí. Así que... Nada, pero muy bien, ¿no? Venga, vamos con otra, con otro de los temas, no sé. Venga, vamos con Días de Gloria. Venga, que a mí también me parece otra canción que entra muy bien. Venga, muy bien también. ¿Algo que comentar sobre ella? Bueno, esta, por ejemplo, con la que hablábamos antes de quién componía o no componía, pues esta, por ejemplo, surgió a raíz de un riff de Raúl, por ejemplo. Que yo, por ejemplo, le llamo la de Raúl. ¿Esta qué es? La de Raúl, ¿no? Entonces, pues ahí va Días de Gloria. Que es la, sería la tercera del disco y ahí anda. Ah, no, no anda. Ahora sí anda. Necesito un trago para digerir la tragedia, las moscas del plato, tus preguntas sin respuesta. Buenos días, Vietnam, mi nuevo gancho de izquierda. Se desveló el truco final con la autopsia de flores muertas. La autopsia de flores. Ese calendario no guarda días felices. Este maldito reloj de horas que no existen. Y todo es un puto caos en esta escala de grises, entre la espada y la pared, lo real y lo imposible. Claro que sí, que no quedan ya Días de Gloria. Bueno, también esta funciona muy bien, ¿eh? Sí, esta a mí, por ejemplo... Para el directo ahí también el estribillo marcado y poder... Sí, tiene ahí el estribillo ese que es como muy épico y el cambio final ese a mí me encanta. ¿En qué te has inspirado, Alme, esta vez para... ¿Para escribir esto? Sí, para escribir todo el disco, vamos, porque... Para escribir todo el disco, es que claro, hay temáticas para regalar, porque, ¿no? Porque yo no sé, tío, pues la verdad es que estaba muy currado también, ¿no? Esa es mi parte, ¿no? Entonces, tengo que decir... Ahí tengo que dar el callo, ¿no? Le dar muchas vueltas a, las, sí, a los sí, asuntos, sí. Le doy mogollón de vueltas. Yo, de hecho, tengo un cuaderno por cada disco. O sea, que sí, es un cuaderno entero lleno de... De apuntes. Apuntes y paranoias y, bueno, mis historias, ¿no? Y igual, te, no sé si después de todo lo que ha pasado, ¿no? Con la pandemia y tal, y esto, y no sé qué, y luego cosas más personales, ¿no? Sí, que igual, alegrías que has tenido familiares, por decirlo sí, de algún modo, eso te ha motivado de otra forma también para ver las cosas o para escribir, o no sé si tienen algo que ver, o te pues no sé, por ejemplo, la primera de Dulce Oxidado, esa canción la escribí en el confinamiento duro, o sea, el que estábamos ya encerrados todos en casa, que bueno, yo al final tuve que ir a currar, pero bueno. Alegría, ¿no? Ibas hasta contento. Sí, sí. Hombre, había menos tráfico. Tú solo y en la furgoneta de la funeraria, pero bueno. Cuando sí, salías de currar y estaban todas las putas sí, calles vacías, igual, chaval. No, oh, esto pues, es una maravilla. Esa canción, la Dulce Oxidado, sí que me... Bueno, durante el confinamiento escribí bastante. No sé, siempre juego a los grupos, ¿no? Las entrevistas y tal. Ninguno dice que escribió, digo, no sé qué haría. No, yo lo que ha comentado mucha gente es que basta que tengas todo el tiempo del mundo para se que te no, bloquee no, la cabeza y no haya manera de que te venga algo en condiciones. Pues yo debo ¿no? estar muy jodido de la cabeza. Entonces, yo sí que aproveché para. Es que eres una rara avis. Sí, sí, yo soy un puto raro de cojones. No, pero bueno, y por ejemplo, la Dulce Oxidado sí que la escribí, ¿no? Era una mirada, pues eso, a la niñez y pues vista desde una habitación, ¿no? Digamos. Y esta, por ejemplo, Días de Gloria es, pues mira hacia el futuro, pero de una manera, pues totalmente, no sé. O sea, si ves un atisbo de luz, pues avísame que... Porque yo no veo nada de luz en nada, ¿sabes? Veo cada vez las cosas peor, la gente más jodida, pues, y habla un poco de eso, ¿no? No quedan Días de Gloria, pues que los tiempos, bueno, me parece que han pasado. Y nada, pues bueno. O sea, que siempre fluye, hay un pozo de pesimismo y de... Pues no... No sé, yo cuando estoy contento no suelo escribir, la verdad, no sé. O sea, no me salen así canciones, no toco en un grupo de fiesta tampoco, ¿no? De estos de vientos ni cosas alegres de que ven todo súper positivo, ¿no? Pues, yo qué sé, cada uno hay canciones positivas, no creo que en este disco no hay ninguno. No. Algunas no son negativas, son sin más, pero canciones así de hay un rayo de luz y no sé qué, no hay, no. Bueno, el tema en el que colabora Irache, la parte esa, no, sí, me refiero que tiene un aire como bastante, no sé si decir, bailongo. Vamos, que, vale, porque sí, es más rock, bailongo. Es más rock and rollero, sí, un poquito más. Rock and rollero, es más vacilona. Sí, eso es más vacilona. Y esa es, bueno, temática, pero es vacilona, ¿no? Un poco. Que le da también ahí un aporte, ¿cómo surgió lo de decirle a Irache que eso era para ella, ¿no? Pues, que sí, podría aportarlo. Pues no sé, de un día en el local, tocando la canción, digo, ojo, esto estaría guay hacerlo como, en plan, le dije al tío, en plan, dueto, tío, en plan, Pimpinela, ¿sabes? En Pimpinela un poco, entiéndeme, ¿no? En plan, así un... más darle un poco más de rollo, más vacileo a la canción, ¿no? Uh-huh. Y, ojo, si le decimos a Irache y tal, y digo, ah, pues le digo hoy. Y nada, pues Irache que se apunta a bombardeo, pues dijo que sí y ahí vino al estudio. A ver, me ha pasado la letra este, venga, pim, pam, y la hizo. Y ahí la grabó. Bueno, grabó, vamos, una profesional del copón. De hecho vino el día del concierto de presentación del mendigo, vino y se subió con Alme ahí a cantarlo. Sí, sí, porque es una crack, es una... Vamos. Pues es una canción también curiosa, ¿no? Porque tiene como dos partes, ¿no? Sí, sí, es un poco va como increchendo, ¿no? Sí. Se puede decir, empieza con un rollo así, como te sitúa y luego pues empieza el vacileo, ¿no? Y bueno, sin más, una canción. Pues igual la canción más vacilona, igual del sí, disco. Sí, hombre, ¿no? Eso ser. seguro. Luego, en lo que es el tema de portada, título del disco, que no sé hasta qué punto. Bueno, estas cosas son muy importantes, lógicamente. Sí. ¿Cómo habéis gestionado esa pues, historia, ¿no? Pues había un poco por ahí varias ideas, ¿no? Como siempre, ¿no? De títulos, portadas y tal, ¿no? Y bueno, al final quedó esa de Ascendente Vertical y andaba un poco por ahí la idea del tema de los boxeadores. Y bueno, en este caso yo ya me había fijado en la persona que les ha, que ahora vamos a decir quién es, no penséis que no. En la persona que les había hecho la portada a los Negra Calavera en su día, el disco de Espérame en el coche. Joder, esa portada está de la bueno, hostia. Pues a partir de ver esa portada, vi quién se la había hecho y entonces contacté con ella, ¿no? Que es Mary Chris Arregui, que yo no lo sabía, me enteré después en el cotillo del rock and roll, que claro, que es pareja de Endika, el guitarra de los Negra Calavera. Entonces, contacté con ella, me dijo que encantada, que le apetecía hacerlo y tal. Le conté un poco la idea que teníamos y ella fue un poco dándole vueltas. O sea, quiero decir que al final nosotros teníamos una idea un poco cogida con hilos y luego ella fue un poco ella la que dio un poco vueltas al dibujo y a todo el tema de la contraportada y demás. Sí. ¿Y el diseño de un poquito de lo de dentro y eso también? El diseño interior lo hizo Alme un poco en consonancia con el sí. exterior, ¿no? La galleta también es de Mary y mi parche del bombo tan chulo que llevo también. Vale, ¿y por qué estas referencias pugilísticas, ¿no? Se dice así. Sí, pues mira, nos había dado la vida tantas hostias ya que dijimos, pues vamos a devolverle una, ¿no? Y ese era el disco. El combate, este es un porque esto es un combate la vida, ¿no? Eso a eso es. Algo así se puede referir. Sí, ¿o qué? No sé, por ahí hilamos, como es que nos venían hostias de todos lados, ya temas personales, temas de salud, temas, o sea, hemos pasado jodidas, para grabar este disco. El año anterior ha sido la hostia. Joder, cuando no caía uno, caía otro, una historia de la vida. Y nada, pues digo, vamos a devolverle una, ¿no? Y además sonaba todo, iba muy hilado, sí. ¿no? ¿Sabes? Digo, pues vamos a devolverle una y bueno, pues un poco juego de boxeo, ¿no? Como si fuese la vida y nosotros o algo así. No sé, y el nombre de, pues eso, un día Raúl dijo, un golpe ascendente vertical y tal. Pues venga, dale. Eso es un gancho, lo que se llama. Lo que viene siendo un gancho, bien dado, o una hostia bien dada. Y tal, como ya hemos tocado suelo, ¿no? Ya más cosas malas nos van a pasar. Bueno, vamos a tirar para arriba, ya sacamos el disco como sea. Y pues ascendente vertical. Pues de estar en la luna a tirar para arriba, yo qué sé, no sé. Hilado por ahí, vamos, lo hemos hilado. Vale, ahora el disco ya. Físicamente está editado en CD. Eso es. Que habéis hecho unas copias, ¿no? No sé cuántas habéis hecho. 300 o por ahí, sí. Que más o menos ya las tenéis un poquito distribuidas por los lugares habituales que se suele decir. Sí, o... sí, tenemos ahí en Bristol, Bilbao, tenemos en Bristol. En Bristol y luego en el Long Play también. En Long Play de Baracaldo. Y luego en Porto tenemos en Pelotazo, Casa Vicente y Lauri. Y creo que de momento tenemos así. Sí. Estamos esperando a ver si nos llega el vinilo y ya pues distribuirlo un poquito más todo, ¿sabes? Poquito... Autoedición total. Autoedición total. Nos hemos... Supongo que teníais un poquito de caja hecha. Sí, algo claro, nos quedaba. Nos quedaba algo de caja, pero claro, es que nos jodió bien, porque cuando íbamos, digo, ya a hacer conciertos, que ya vas, joder, pues vas sacando algo. Vas haciendo caja. Vendes algo, yo qué sé, lo que te den por tocar y pues. Eso se nos jodió, no había mucha caja tampoco, con eso hemos pagado el estudio. Claro, es que sí. eso te iba a decir, que yo entiendo que, hostia. Eso nos dio para pagar el estudio. Eso es. Pero luego todo el tema de copias y eso lo hemos tenido que poner nosotros. O sea, que a partir de ahora lo que se trata es de ir recuperando un poquito lo invertido, ¿no? Por decirlo así. Sí. Pero bueno. Por cierto, ¿qué tal funcionó el primer LP? ¿El Rarabis? Sí, bueno, bastante bien. Sí. Dentro de que no pudimos completar todos los conciertos que teníamos cerrados. Bueno, tampoco nos podemos quejar. Es que supongo que todavía os quedarán. Sí, tenemos por ahí. O sea, si algo de copias. Si alguno quiere el vinilo de Rarabis, sí, tenemos vinilo. Así como de la maqueta, yo creo que ya no queda. Alguno por ahí. Alguno suelto ya, ¿no? Y el single de. Y el single de 7 tenemos también por ahí. El 7 pues tenemos una caja o así, no sé. Sí. No sé. Pero bueno, ese también, como fue editado por la discográfica, ahí tampoco. Sí, eso nosotros ahí. Ahí nos metimos poca hostia, ¿sabes? Quiero decir, sí, el diseño. Los diseños y dónde grabar y todo eso sí fue cosa nuestra, pero ya el tema de fabricación de vinilos y todo este rollo nosotros pues ahí... eso, que la gente esté al loro, que sí. Luego a ver si dentro de X años esto van a ser piezas de coleccionista. Eso digo yo siempre. Sí, es una rareza y bueno, ahí está, que le guste ese tipo de cosillas, pues está guay, ¿no? Una claro, o sea, que ahora estáis esperando a la fábrica de... Sí, en principio los vinilos más o menos, según deberían el plazo de fabricación este deberían de estar hacia mediados de este mes. Ya veremos, a ver, porque con toda la saturación que hay ahora de todo, pero bueno. Y que no nos venga con premio, ¿sabes? Sí, así que bueno, entendemos que más o menos. ¿Con premio a qué te refieres? De que venga caro. ¿Con alguna errata, con alguna historia? No, errata no, me refiero a que no nos cobren más de. Porque claro, ellos se cubren. Claro, como está todo el tema de las materias, sí. Está. Se ha encarecido mucho, se ha encarecido y lo comprendemos. Y claro, pero no pagas un precio cerrado, ¿sabes? Ellos se guardan un margen por si sube más el ver esto, que te lo van a pasar, ¿sabes? Vale, vosotros estabais vendiendo el primer LP no sé si a 10 o 12 pavos, ¿no? Eso está, casi regalado. El primer álbum de 12 pulgadas. El Rara Avis, sí. Sí, lo pusimos por ese precio porque dijimos, bueno, nuestro primer disco no nos conoce ni Dios. Pues la verdad que no podemos poner en el cartel ex no sé qué de algún grupo famoso, no lo podemos hacer eso. Bueno, pero en cualquier caso también... Estamos hablando de hace 3 años. Sí, pero bueno, más o menos yo creo que este mantendremos un poco el precio porque un poco más, igual. Este tiene que valer más. Bueno, pero más o menos por ahí andará porque al final también, ¿no? La situación en la que estamos y nosotros tampoco pretendemos hacernos ricos con esto, ¿no? Entonces, al final, lo que pretendemos es quitarnos de encima. O sea, en realidad es un poco lo que vamos es casi a cubrir un poco el gasto, ¿no? O sea, ¿sabéis por qué os digo esto? Porque últimamente, y creo que lo he hablado contigo, Alme, estoy rayadísimo con los precios que están alcanzando los malditos LPs. Ya, además ahora, claro, ya sabes yo, que también... Y yo soy de los que pienso que aquí se está aprovechando la situación esta. No, es que la fabricación, es que ha subido, es que... Ya. Pero hay que poner el vinilo a 20 pavos. No, se puede poner a menos. O sea, quiero decir, bandas como nosotros lo puedes poner a menos. Pero bueno, no, oye, sí. Cada uno ahí. Nosotros procuraremos ajustarnos lo más posible porque nosotros ya te digo que nuestra intención es más. Porque antes eran 15, sí. Luego eran 17, sí. y ahora son ya 20. Bueno, nosotros procuraremos ajustarnos lo máximo posible, pues porque eso, entendemos que la situación también es la que es y nosotros lo que queremos es que nuestro disco rule, ¿no? Claro. Entonces, claro, si lo pones a 20 euros, mucha gente no se lo puede comprar. Bueno, y más que pues, nosotros somos una banda que no nos conoce. No sé, yo, gente, igual, no sé. Hay margen, pero... O sea, nosotros vamos a hacer un precio popular porque creemos en esto, ¿sabes? Para nosotros no es un negocio, ¿no? Entonces, al final... De hecho, el CD... La gente se lo puede pillar por 5 euros. O sea, un CD de 10 temas grabados con calidad, con una portada de una persona que te la ha hecho, o sea, que puedes considerar casi que es una obra de arte, ¿no? Porque está hecha específica para el disco. Joder, comprarte un CD por 5 pavos, a mí me parece que hoy en día es regalado, vamos, no sé. Sí, bueno, yo, esto es una larga historia que igual habría que comentarla aquí con gente de sellos, sí, o de tal, o de no sé qué. Claro, ya, que te den unas explicaciones o que te den unas cifras o que te den unos... Y luego está el tema de los grupos que yo entiendo que una banda se tiene que hacer valer. Entiendo que una banda se tiene que hacer valer o que quiere no sé si la palabra lucrarse, sí. No lucrarse, sino... Hacer valer el producto o el arte que te está ofreciendo. Pero hostia, ¿hasta qué punto? Porque van a conseguir que una persona, que yo no compro 3 discos al año, eso es, yo compro 30, claro, por decir una cifra, sí, sí, sí, pues sí, al final va a resultar que voy a comprar 10 en lugar de 30. No, que está claro. A ver, nosotros al final, lo que te digo, lo que pretendemos no es hacernos millonarios. Entonces, preferimos tener un precio asequible a la gente. Mira, preferimos que la gente lo escuche, ¿sabes? Y dar mayores facilidades a la gente posible. O sea, tampoco somos partidarios de regalarlo, ¿no? Porque lo que dices tú, también te tienes que hacer un poco valer, ¿no? Lo que haces y tu trabajo. Y además es que si lo regalas, cosa que seguro que ni se escucha, ¿sabes? El que te lo compra, por lo menos una o dos veces lo va a escuchar. Porque como le ha costado 5 euros, joder, 2 veces se lo va a poner. Sí, yo creo que en alguna ocasión. Que sea que lo que escucha gratuito, lo puede escuchar. Hombre, gratuito, también. Eso, o sea, que decir que no... que está por ahí y se puede oír. Sí. Que tampoco estamos nosotros aquí, nos lo tienes que comprar. O sea, está. Si lo buscas. Pero bueno, el formato físico. Pues sí, hacerlo valer, pero bueno, claro, a un precio razonable. Popular, digamos eso, popular, porque pues también la economía de la peña es la que es, ¿sabes? O sea, ha subido todo mogollón, las entradas, todo ha subido. El supermercado, la gasolina, todo. Yo, de hecho, yo creo que cuando sacasteis el Rara Avis y me dijiste, no, 10 pavos, yo, 10 pavos, sí, hombre, ni tan... Ni tanto ni tampoco, ¿no? Eso, ¿no? Sí, pero bueno, somos una banda que no movemos gente, ni preferimos que la gente lo tenga y lo escuche, y yo qué sé, que darle, o sea, todas las facilidades del mundo para que la gente lo escuche. Luego, que luego vosotros, lógicamente, como todos los grupos, necesitan hacer algo de caja, pues a base de merchandising, sí, a base de los discos, pero vamos a ser un poquito razonables con los precios, ¿no? Y con la situación de la gente también, que no toda la gente tiene un, no sé, bueno, no sé, cada uno, yo qué sé, pero claro. Yo digo, joder, pues en mi alrededor hay gente que está jodida, ¿sabes? Que claro. Comprar un disco le supone un esfuerzo, pues grande, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues eso, yo por vuestra parte me quito la chapela y... Así que eso, procuraremos ajustarnos, todos tranquilos. Eso seguro, o sea, eso quiere decir, y bueno, que yo también creo en la distribución anticomercial, o sea, quiere decir, los precios populares de toda la vida, como el rollo que ha seguido de DDT o sellos de este estilo, ¿sabes? Mm. O sea, yo soy muy partidario de fijar unos precios populares a un producto y que sean asequibles para la gente, ¿no? También desde aquí, pues ya que estamos, ¿no? Si alguien que nos está escuchando, por lo que sea, lo quiere distribuir en su zona, o tiene un bar y lo quiere tener, o una tienda de discos y lo quiere tener, pues oye, nosotros encantados de la vida también de eso llevarle es. Ahí unos cuantos discos o unos cuantos CDs para que los tenga ahí en la tienda. Si nos los vende, de puta madre, y si no, pues oye, pues ahí está. Eso es. Pues eso, y luego el respeto también, pues eso, a lo que comentábamos de los conciertos, de la avalancha de conciertos, de la saturación, de tal, que cómo estáis viendo ahora mismo el panorama, porque, hostia, está esto, antes hemos pasado de nada al infinito, ¿no? De repente hasta cancelar conciertos. Pues porque... es una jodida para bandas. Sí, para bandas como nosotros es más putada, ¿no? Porque al final, hostia, nosotros... quieras que no, tienes que andar peleando, ¿no? En el bar de turno o lo que sea, todo el, dando la matraca para que te den una fecha, y claro, ahora están sobresaturados. Entonces, nosotros estamos en ello, pero el que te salga una fecha ahora está bastante complicado, ¿eh? Está bastante complicado. Claro. ¿El que tenéis por aquí a la vista? Pues ahora sí, el próximo es en noviembre. Sí, que haremos en noviembre la presentación en Bilbao. En el SEIC, con una banda de Madrid que se llama Sun Falla. Y luego bueno, tenemos en Santander otro con Radio Explosión en... ¡Ay, qué buena! En diciembre. 3 de diciembre. En el Rock New. ¡Ah, qué buena! Está muy bien. En el Rock New. ¿3 de diciembre? Creo que... Ah, porque igual pilla en puente lo del puente o sí, así. Sí, justo. Pilla ahí ese fin de semana ahí un poco pues raro. Pues el sábado. Hostia, eso es muy golosa, ¿eh? Sí. A ver si... Sí. Me voy para allá. Y luego tenemos uno ahí medio también para finales de noviembre, que bueno, en cuanto lo cerremos pues ya diremos. Y hombre, esperemos que nos vayan saliendo fechas, pues porque oye, al final, ya te digo, creemos que tenemos ahí un buen material, ¿no? Sí. Y el que nos haya visto en directo pues un poco ya sabe que lo que va a haber. O sea, que decir que tampoco, que no somos tampoco a ver, si nos, es nuestro hobby, pero es nuestro hobby serio, ¿no? O sea, vamos en serio, vamos. Sí, que vamos, que ponéis de vuestra parte pues para es, que la cosa... Que vamos, que entendemos que no saldrán más fechas con el tiempo, vamos, no dudamos de ello. O no. Seguro que sí. Que claro. Digo que, joder, que está complicado el asunto por el hecho ese también de que coinciden tantas cosas, sí. Igual el mismo claro, fin de semana, sí, claro, sí, y está claro que, claro que la gente, mucha gente... puede decir, bueno, voy a 3 conciertos al mes, pero no puedo ir a 10. Yeah. Eso es, sí. Hoy, por ejemplo, es una fecha que hay cuántos conciertos, del mismo estilo de música, porque si fuese, ¿sabes? Digo, joder, pues pero sí, bueno. Pero luego no es que hay gente que nos gusta, dentro de lo que es el rock, muy variado, desde el punk al no sé qué, al rock and roll más clásico, al más garajero, al más melódico, al más power. La verdad que es muy complicado, se está poniendo complicada la cosa. No sé si llegará un momento en que se equilibre un poco todo, y bueno, tampoco hay muchas salas que han cerrado, o sitios de conciertos que han cerrado, ¿no? Entonces, pues bueno. Claro, todo influye, ¿no? Todo, pues eso, pues no sé. Pues vamos viendo lo que va pasando. Vamos viendo, esto es vivir al día a día. Hoy en día nadie puede hacer planes a futuro. O sea, planes a futuro, me parece, pues eso, como decía antes, era el día de Gloria, que ver un rayo de luz de cara al futuro, no sé. Si alguien lo ve, que nos llame. Que me pegue un toque, ¿sabes? ¿Y tenéis algún plan en mente de igual de hacer algo fuera, salir? Sí, bueno, en principio nosotros estamos abiertos prácticamente a ir a... ¿En Madrid ha visto un par de veces? En Madrid tocamos justo el último concierto justo antes de la pandemia. Fue el último concierto que dimos, que lo dimos en Madrid en la Sala La Mala, que por ejemplo ha debido de cerrar, según tengo entendido. Sí, hostia, sí. Ahí ya veíamos... Ese concierto está también entero en YouTube, ¿no? Sí, que tocamos ahí con Danger y con Mario Inox. Sí, dos bandazas muy guapas. Sí. Y la verdad es que el vuelo estuvo muy bien. Y fue justo el último concierto. Y justo el fin de semana siguiente ya fue cuando empezó todo el rollo este. Y ahí fue cuando paramos. O sea, el último concierto que dimos fue. Pero bueno, hemos salido a más sitios. Hemos estado en Palencia, hemos estado en Santander, hemos estado en Asturias. O sea que nosotros estamos dispuestos a movernos. Vamos. ¿Alguien que se haya interesado en la banda? ¿Alguna agencia de estas de contratación? O yo que sé, algún. Pues mira, la verdad es que es una cosa que no nos. Surge. O sea, con el sello que teníamos cosillas ya para salir. Porque él también se iba a dedicar a eso, ¿no? A buscarnos un poco bolos y todo ese tema. Y ya teníamos fecha, pero claro, como entró todo este rollo, pues a tomar por saco todo. Sí, pero sí que es cierto que a pesar de que hemos hecho intentos, ¿no? De mandar mails a sitios un poco de, vamos a llamarlo, de managers o de gente que te mueva un sí, poco, alguien tal. Que te pueda mover fuera. A ver si éramos capaces un poco de subir un medio peldaño, ¿no? En cuanto a un poco a cómo organizarnos nosotros o la manera de funcionar, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa que nos sorprende un poco porque tampoco hemos recibido así no te digo que tengamos que recibir ofertas, ¿no? Pero gente que diga, oye, pues te busca un bolo, o sea, al final más o menos. Un tío, creo que de Madrid, que nos mandó algo, pero no sé muy bien pero, cómo aquello, ¿no? Pero nadie que te diga, oye, mira, sin compromiso para ti ni para mí, si os voy metiendo en sitios tal y cual, nos hacemos un apaño. Claro. O no sé, tampoco tenemos muy claro eso cómo va, ¿no? Cómo si, funciona, si, o si quieres que te cante la gallina por delante, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, la verdad es que tampoco nos ha surgido el hecho de que alguien nos diga, oye, yo os llevaría, pero os cuesta tanto. O, oye, os llevo sin más. Y si vamos avanzando, vamos hablando. O sea, tampoco es una cosa que nos haya... O sea, que de momento vosotros vais a lo vuestro, por vuestro caminito. Sí. Y yo creo que con este disco, si conseguís un poquito llegar a más gente, ya sea del boca a boca o el... o a través de redes sociales, o a través del underground, a través de tocar, que siempre te va a ver alguien nuevo. Sí, y, eso está claro. Y pum, pum, pum, pum. Yo bueno, nosotros que... ahí vamos poco a poco como la hormiguita, que bueno, oye, vamos haciendo cosillas. De momento, y la respuesta de la gente que os ha llegado, alguna reseña del disco, muy positiva, ¿no? Y, sí, de momento, hombre, hay que estar a las buenas y a las malas, pero de momento la verdad es que las críticas que o las reseñas que nos han ido haciendo poco a poco en diferentes sitios, ¿no? En diferentes medios, la verdad es que todas han sido... ¿Y la gente buenas? Que así de vuestro entorno, ¿qué os comenta del disco? Pues, hombre, la gente del entorno al final muchos también no te van a decir que es una mierda. No, pues es que esos, pero son, bueno, esos son precisamente... ese es el que te lo tiene que decir, ¿no? Precisamente ese es el que te lo debería decir, ¿no? Pero bueno, parece como que... Pero bueno, en principio yo creo que ha tenido buena acogida en general. Además, como... Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes de no hay single, ¿no? De cada uno le gusta una canción, tal. Entonces, bueno, eso no está mal tampoco. No existe, ¿no? Claro, nos pasaba lo mismo en el Radar y si yo, joder, macho, no sé, tío. Yo creo que hay alguna que estará más destacada. Lo que pasa, ¿no? Que igual es que todas es que todas un son buen buenas, nivel. No, o que todas tienen algún puntillo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que al final... pues no lo sé. Nuestros conciertos o nuestros discos, ¿no? No, yo creo que son como bastante amenos, porque las canciones todas, cada una tiene como un poco su puntillo, ¿no? Sí. O su diferenciación. No estás todo el rato, yo qué sé, por decirte algo, ¿no? No estás todo el rato en el mismo registro o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que se hace bastante ameno, con lo cual lo que ocurre es que llegamos a bastante abanico de lo que es el rock, ¿no? Sí, en el estilo no somos muy cerrados, claro, digamos. Entonces abrimos mucho a la hora de componer. Claro, entonces, o sea, no nos cerramos, no hacemos energy, solo, en plan, eso, todo que suene hay, como todo el rato, Helicopter, ¿no? Sí. Todo el rato ahí, ¿no? Entonces, como tenemos un poco ese abaniquillo, yo creo que ahí llegamos un poco más gente. Por eso yo creo que nos pasa el hecho de que no haya un par de singles claros, ¿no? Porque al final, como tienes un abanico un poco más amplio, pues al final le gustas al que le gusta, como comentabas tú antes, ¿no? Al que le gusta el rock and roll clásico o al que le gusta un poco el hard rock, ¿no? Entonces, al final yo creo que por eso no tenemos tampoco un single claro, ¿no? Eso no sé si es bueno o es malo, ¿sabes? Porque al final bueno, abres tanto que no sé yo si... Pero bueno, no sé, es lo que nos sale. Tampoco lo planteamos como... Por ejemplo, para gente como a mí, por ejemplo, para mí es súper positivo, claro, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay gente que es más cerrada, por eso yo solo escucho pum, o post-punk, ¿no? Que ahora todo el mundo escucha post-punk. Digo, joder, macho, todo veo cartel de post-punk, ¿vale? Me hace mucha gracia, ¿sabes? Todo el mundo hace de post-punk. Bueno, yo creo que eso también son un poco modas, ¿no? O ventoleras que le pegan a la gente. A ver, era como aquella época de Loy, ¿no? Que todo el mundo hacía hoy. Digo, joder, pues yo qué sé, no sé. A mí me gusta el Loy, me gusta el post-punk, me gusta... No, el Loy lo haré mañana, ¿vale? Sí. Pero, o sea, que, joder, cuando se pone algo, ¿sabes? Me hace mucha gracia, ¿sabes? Es como pega algo y de repente aparecen 70 grupos. Y de pospong, digo, joder, venga, pues si el pospong está más muerto que ya de repente hay mogollón. Solo veo carteles de pospong, tío. O sea, solo se hace pospong. Sí, sí. No, y esto ya lleva unos añitos. Sí, lleva unos añitos. No, ahí, yo, por ejemplo, que soy muy abierto, que escucho desde bandas de hoy a yo que sé, hasta pop, ¿sabes? O sea, si me gusta, me gusta. No soy muy cerrado, ¿no? Y pues la verdad, pero bueno, nosotros como dentro del rock, pues abrimos mucho. Pues no sé, tocamos el punk y tocamos, yo qué sé, el high energy o el power rock and roll, no sé, pues tocaremos un poco todo. Al final, ¿no? Yo creo que también, pues eso, son las canciones lo que cuentan, y aquí en este disco las hay muy, yo creo, unas cuentas muy, muy buenas, sí. Pues nada, vamos a ir un poquillo ya despidiendo, eso, antes de que lleguemos a las 2 horas de programa. y nada, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, así ya... Pues no sé qué se nos escapa. Vamos a hablar un poquito. ¿Contactos para contactar? ¿Tenéis vuestra página de Facebook? Sí, bueno, al final, para contactar con nosotros es fácil, ¿no? Nos puedes ver por el barrio, o si no, pues bueno, estamos en el Facebook, en el Instagram... Por cierto, Sí, sí. Tenemos el mail huracanrose@gmail.com, la página web huracanrose.com y bueno, pues eso, pues yo creo que hoy en día encontrar a alguien es fácil, ¿no? Sí, sí, o sea, fácil. Que el que tenga interés o tenga una curiosidad o quiera el disco o una camiseta o preguntarnos cualquier cosa o... Al final que te iba a comentar que cómo hay que decir la banda vizcaína. Joder, porque pues, no sois ni uno sois de... Somos uno de cada lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Dos de Bilbao, uno de... Claro, decimos que es de Bilbao porque... Porque empezamos ensayando aquí en Irala. Entonces, aquí, o sea, que el acento era el neurálgico. Entonces aquí salía todo, ¿sabes? Entonces, claro, había... En aquella época estaba Richie. Sí, estaba Richie también. Que es de, sí, es de Bilbao. Pero bueno, al final estamos... Como era centro ahí, pues ahora ya no estamos ahí. Pero decíamos que era una banda de Bilbao. Pero bueno, o sea, si hay que decir algo, pues, mejor de Bilbao que no, de otro pero nos da igual. Mientras los nombres para bien, ahora que estamos, da igual el sitio. Eso, ¿no? Ahora que estamos ensayando en Asua, pues si quieren decir que somos de Asua, pues de Asua. No, que eso no lo conocemos. Pero no, bueno, en principio el motivo de poner que era ese, pues de los 5 o 2 éramos de Bilbao y ensayábamos en Irala. Entonces, como teníamos ahí el local, la dirección del local y todo, bueno, pues queda mejor decir de Bilbao. Pues de Bilbao, pero bueno, sí, bueno. De Bilbao, de Bilbao. Eso es. ¿Qué pasa? Ahí se creaba todo, entonces, pues bueno, por de Bilbao. Venga, pues nada, nos vamos. Entonces, ¿con cuál elegís vosotros esta vez o qué? ¿O lo echáis vosotros a suerte? No sé, pues si quieres un Brujas y Diablos o La Última Noche, no sé, la que más te mole. La Última Noche, que es la que cierra y la con cierra. La que estáis cerrando los conciertos también, ¿no? Porque también tiene. Sí. Creo pues una buena para acabar los conciertos, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, pues eso, si fuese La Última Noche, pues es un tema un poco ya trillado, ¿no? De buscar la que ¿no? tú me digas. Pues esa misma, no sé, ya cierra. ¿Hay algún tema que se ve, que se nota más raro, ¿no? Igual fuera de los sí, mapas. O el brillo de la ausencia, que yo creo es la más rara que hemos por hecho. Por cierto, Virgen de los Suicidas también me gustó bastante así cuando escuché la primera vez el disco. Sí. Y no sé. Bueno, es que ya te digo que todas tienen su cosilla, ¿no? Sí. Todas tienen su punto de diferencia. Sí, no hay una canción igual a otra, ¿sabes? O nos vamos con Marchita, con Detrás de mí. Venga, pues dale, además venga. Así le oímos a Irache. Eso es. Por cierto, si nos estáis escuchando en directo ahora mismo, en que son las 6:26 del sábado 8, hoy es día 8, ¿no? Sí. 8, que lo he estado diciendo y no estaba muy seguro. Sí, 8. De octubre, y no tenéis plan, hoy en Portugalete, en La Botica, hay un concierto en lo que era la calle Santa María, que en los 80s y 90s era el centro neurálgico de la fiesta de Ezkerraldea y de, bueno, de, yo qué sé, del Gran Bilbao. Y bueno, pues ahora está La Botica haciendo algún concierto. Esta noche toca entre bandas, está en Chulería. Es Chulería Joder, Chulería, ¿no? Chulería Joder. Y ahí está Irache al frente, que fue, era la vocalista, la frontwoman de Desorden, que colabora en el tema Detrás de ti, con el que vamos a despedir esta historia. Eskerri Casco, Iker, Alme, saludos. Placer. Saludos para los desertores de siempre. Eso es. Raúl, guitarrista, John va, y guitarrista, y Alda baja. Hoy también está en Chulería, joder. Eso es. Alda tiene disculpa. Eso vamos es, a decir es, que es, tiene eso. Disculpa. Le vamos a condonar. Que también está tocando esta noche con Chulería, joder. Detrás de ti, la número 4. Chicos, hasta una próxima ocasión, a ver. Vale, Javi, pues muchas gracias como siempre por hacernos un hueco y acordarte de nosotros y de todas las bandas locales y por todo el trabajo que haces por el eso. Rock local, y que seguro que todo el mundo te lo agradece. Y mientras tanto, a seguir Huracán Rose en directo, que es donde, eso es, donde se corta el bacalado. ¡Vamos! Venga, pues. Hasta la próxima semana, Agur. Agur. No me hagas.